Lunes de la 23ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si curaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: «Levántate y quédate de pie delante de todos». Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo: «Yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla?». Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Él la extendió y su mano quedó curada. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Una vez más nos encontramos con que los fariseos acusan a Jesús por el hecho de que Jesús, el día sábado, que es el día de descanso para ellos, está haciendo una actividad, en este caso la curación de un enfermo que tenía la mano seca, la mano paralizada. Y dice el Evangelio que estos hombres, los escribas y fariseos, están al acecho, observando atentamente a Jesús para ver si hacía o no hacía la actividad del sábado, si hacía o no hacía la curación el sábado. Querían tener motivo de qué acusarlo. Y un motivo era este, justamente, la acusación de que Jesús había desobedecido la ley del descanso sabático. Esta ley que ellos habían malinterpretado, porque el sentido original del sábado, del descanso, era dedicarse al Señor, un día para el Señor, para la oración, muy similar a lo que hoy para los católicos es el día domingo, el día de la Pascua, de la Resurrección, que lo dedicamos más a la familia, al Señor, a la oración, aunque hoy día también eso se ha perdido porque es tan pagano el mundo, tanto secularismo hay que el domingo ha perdido ese sentido religioso original. Hoy también el domingo es un día de consumo, un día de actividad, un día de producción, o sea, un día más en muchos lugares, producto de este paganismo o secularismo en el cual estamos. Pero bueno, volvamos al Evangelio de hoy. Estos hombres habían malinterpretado el descanso del sábado a tal punto que no se podía hacer nada, pero nada, había que quedarse quieto, cuando ese no era el sentido del descanso sabático. Y porque no se podía hacer nada o había que estarse quieto, es que entonces tampoco se podía en la mente de estos hombres trabajar, hacer el bien. Cristo lo hace porque el bien no tiene límite, no podemos ponerle un coto al bien, un límite. El bien hay que hacerlo siempre que se pueda hacerlo, en cualquier momento. Eso quiere enseñarnos Cristo, que la caridad o el ejercicio del bien no tiene límite. La caridad no tiene techo, ¿eh? Lo que anima, lo que le da vida a cualquier ley es el ejercicio del bien, la caridad. Por eso hay ciertas leyes que hay que desobedecerlas cuando estas leyes me impiden el ejercicio de la caridad, o peor aún, me obligan a hacer algo en contra del amor, en contra de la caridad, o en contra del Evangelio. Está lo que se llama hoy día el sistema legalista. La persona legalista considera que una ley es buena por el hecho de ser ley, o por el hecho de haber sido promulgada como ley. Y en realidad no siempre es así, porque si bien hay leyes buenas, también puede haber leyes malas, leyes injustas, leyes inicuas. Si una ley, por ejemplo, prohíbe la libertad religiosa, es una ley mala, inicua. Y por ser mala, inicua, injusta, bien podríamos no cumplirla. Porque no es que una ley es buena por el hecho de ser ley, sino que una ley será buena si refleja la bondad, si da a conocer el bien, si me enseña la verdad. Ahí sí será buena. No es que una ley es buena por el hecho de ser ley, sino que es ley por el hecho de ser buena, digámoslo así. Bien, entonces Jesús, volviendo al Evangelio, realiza este milagro, movido por la caridad. Insisto, lo más importante no es la ley escrita, aunque tenga su valor, por supuesto, pero lo que anima la ley, lo que anima la letra es el amor, es la caridad. Y acá Jesús está haciendo un gran acto de caridad, está ayudando a un enfermo, está curando a un enfermo. Ninguna ley puede prohibirme hacer el bien. Finalmente, digamos que no solamente malinterpretaban las leyes estos hombres y le daban más importancia a la ley que al amor o que a la caridad, sino que además, como dice hoy el Evangelio, quieren atacar a Jesús. ¿Por qué los fariseos quieren atacar a Jesús? ¿Quieren tener motivo de qué condenarlo? ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Primero, porque Jesús les dice la verdad. Es más, es la verdad. Cristo es la verdad. Ellos podrán ser maestros que digan algunas cosas verdaderas, pero Cristo es la verdad. Y por ser la verdad es superior al resto. Y ellos no eran humildes, no aceptaban que una persona distinta a ellos, que encima era de un pueblo pequeño, Nazaret, de una familia humilde, de padre carpintero y él viviendo pobremente, que encima esa persona tenga más autoridad que ellos, les enseñe a ellos. No aceptan porque no son humildes. No soportan, y eso es propio del soberbio, no soportan que haya alguien superior, más capaz, más virtuoso, más sabio. Por eso lo atacan. Y también porque la gente lo sigue y ellos se dan cuenta, los fariseos, que van perdiendo liderazgo espiritual. Porque la gente empieza a seguir más a Jesús que a los propios fariseos. Pierden poder. ¿Y qué pasa cuando muchas veces una persona pierde poder? Y se desespera y ataca a aquel que ellos piensan les está quitando poder. Pero eso pasa en todos los ámbitos. Cada vez que una persona se siente amenazada porque pierde poder. Pierdo poder en la iglesia. Y si no soy humilde, o si no acepto la cruz que Dios me envía, me desespero y ataco a aquel que yo quizás pienso me está sacando el poder. Pierdo poder en la iglesia, pierdo poder en mi comunidad y me pongo mal, me desespero. Pierdo poder o liderazgo, no sé, en el trabajo, en la familia. Estos hombres perdían con Cristo, iban perdiendo poco a poco poder, liderazgo espiritual, porque la gente lo buscaba a Jesús cada vez más. Y es por eso que están buscando razones, motivos distintos para poder condenar a Cristo y de esa manera mantenerse ellos con el liderazgo o con el poder espiritual sobre el pueblo. Que el Señor nos ayude a ser humildes, que el Señor nos ayude a ser como Cristo, que fue muy humilde, que el Señor nos ayude, como dice hoy el Evangelio, a hacer caridad y tener como ley máxima de nuestra vida, ley suprema, el ejercicio del amor, el ejercicio de la caridad. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.